Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. The walk that leads through sunshine isn't far, and you should know. I've packed my bags, goodbye to family and friends. All is well, we should meet again. Because the money, it just don't matter. If I have to, I'd spend it all. For midnight drinking by the port, a cigarette in the early morning. They say that we're crazy because we stay in bed all day. We talk for hours but don't use words. Then you get up and feed the birds. Well, will we remember times like these when we're old and hanging on? I'll call you when you're 110. We'll walk through sunshine once again. Suenan Rebeldes Estereotipos, White Room, una banda canadiense, haciendo Barcelona. Hoy en Rebeldes, Correpi, el espacio de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. El aparato represivo es el Estado. Y si hablamos de Correpi, hablamos de Ismael Jalil, que es uno de los representantes de la Coordinadora contra la Represión Institucional. Hola Ismael, Ricardo y José, estamos de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, bien, por suerte, la verdad. Hace un ratito nos visitaba Miguel Mirra, que es el autor de un documental, Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Hablábamos sobre este tema a 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán y nos tenemos indefectiblemente que preguntar qué pasa con el comisario Fanciotti, que está en esta cárcel de régimen abierto en la ciudad de Varadero. Con Fanciotti y con Acosta. Acosta, claramente. Y viene bien plantearlo de ese modo, que todo el mundo recuerde que era Fanciotti el que iba al frente de la masacre, uh-huh, y Acosta era su chofer y que también fue el que disparó, obviamente, ¿no? Sí. Digo esto que se recuerde porque por ahí tenemos tiempo y podemos tratar un tema donde se puede ver cómo funciona también en el otro tipo de actividad policial, ya no en esto que forma parte de lo que se llamó la represión selectiva, sino en materia de gatillo fácil, otro caso que se diluyó, se parecía que se diluía en el tiempo y por suerte obtuvimos una condena el día de ayer. Pero volviendo al tema Fanciotti y Acosta, en realidad lo que han hecho es, a 10 años de ocurrida la masacre, y después de una sentencia a cadena perpetua que dictó el Tribunal Oral en lo criminal y correccional número 7 de Loma de Zamora, una cadena perpetua que, insisto, fue dictada en el año 2006, ese mismo tribunal, a pedido del propio Fanciotti, dispone la remisión de Fanciotti hacia un penal de régimen abierto. Esto implica, concretamente, la unidad 11 de Varadero, Acosta fue a Gorina. Esto implica la posibilidad del acceso de estos dos responsables, de los dos responsables inmediatos de la ejecución de los compañeros Costec y Santillán, significa el ingreso a un sistema de mayor amplitud, con menos controles sobre su calidad de detenidos, con posibilidades, concretamente con ausencia de controles rígidos, tendiendo en alguna medida hacia la autodisciplina, con posibilidades de obtener salidas de carácter transitoria, es decir, una serie de beneficios que a los presos de otras características, y obviamente no amparados por este manto de impunidad que siempre brinda el poder a quienes son sus guardianes, no obtienen. Hasta hace muy poquito tiempo, ustedes son muy conocedores de lo que fue la enorme lucha que desataron grandes los compañeros de un montón de organizaciones solidarizándose con el caso de la gallega Germano. Claramente, y claramente a partir de la lucha solidaria de muchas organizaciones sociales se logró que Karina esté en libertad. Claro, pero sí. ¿Qué cuánto costó? Uf, ¿y muchísimo. ¿Cuánto tiempo pasó ella? Además de la circunstancia particular de las que había caído detenida, ¿no? Ahora, Ismael, ¿hay chances legales de lograr que Fanciotti y Acosta vuelvan a una cárcel común y corriente como estuvieron hasta este momento? Es muy prematuro. Yo no estoy en condiciones de poder decirte eso porque no estoy en la causa en sí misma como para poder opinar sobre si podés o no podés, si se puede dar o no se puede dar en el caso Fanciotti específicamente. Pero lo que digo es que en esta no tenés demasiada participación como parte, por así llamarlo, digamos, lo que podrían ser la parte querellante, el particular damnificado, sí, quienes representan los intereses de la familia de Darío y de Maxi, en realidad quedan afuera de estas discusiones, porque esto está establecido por ley. El problema acá es que esto está establecido por ley, pero el problema central es que está establecido por ley y a esto no accede todo el mundo. Claro. Es decir, es una mentira enorme esto de que la ley es pareja. Esto es un verso con el cual intentan hacer creer y de ese modo fabrican el fetiche de la ley, ¿no? ¿Y qué tiene que tener en este caso la defensa de Fanciotti y Acosta para poder acceder? ¿Qué tuvieron? ¿Mayor pericia judicial? ¿Suerte? No. Yo creo que lo que hay acá no hay que leerlo desde el punto de vista judicial como si esto fuera una contienda de carácter judicial. Esto tiene una razón de ser ideológica. Esto tiene una razón de ser política. Esto está expresando claramente que en el orden de prioridades que se fija el poder, cuando hace lo que hace, recordemos, Fanciotti y Acosta son el dedo que jaló el gatillo. La mano es la institución policial, el brazo es el poder político, pero el cerebro es el poder al que el poder político gerencia. Entonces, en toda esa cadena de responsables, los únicos presos son los que jalaron el gatillo. Claro. Bajo esa condición, ¿qué hacen desde arriba? Le garantizan la impunidad todas las veces que pueden. Y cuando no pueden, no se olviden, nunca se olviden, cómo llegó a estar preso Fanciotti y Acosta. No se olviden, nunca se olviden, de qué modo pudo esclarecerse el crimen de los compañeros. Para quienes no lo recuerden, hay varias imágenes que proveyeron fotógrafos, muchos documentalistas que estaban en aquel momento en la estación Avellaneda. Gracias a esas imágenes y gracias al análisis pormenorizado de lo que esas fotografías y videos nos brindaban, se pudo llegar a establecer que era Fanciotti el que había accionado el gatillo y que Acosta lo había acompañado también, ejecutando a Darío y a Maxi y a muchos otros más que resultaron heridos. Ricardo, me consta, porque yo lo viví eso. Yo estuve presente conjuntamente con otros compañeros de Correpi, el caso, por ejemplo, en aquel entonces del Tano Pandolfi. Fuimos los primeros abogados en ingresar a la comisaría de Avellaneda, a la primera de Avellaneda. En defensa, en aquel momento, en defensa de 163 compañeros que estaban detenidos ahí adentro, cuando ignorábamos todavía lo que estaba pasando con Darío y Maxi. Claro. Y lo vivimos tan de cerca que esa jornada, que se transformó después en verdaderamente en inolvidable y en por todas las características que tuvo, ¿no es cierto? Y además por quién era Darío, entre otras cosas, ¿no? Bueno, mataron a cualquiera, mataron a uno de los mejores de los nuestros. Nosotros recordamos perfectamente de haber guardado, entre comillas, a quienes tenían la foto. Era en ese momento un periodista, un fotógrafo del periódico de las Madres, de Plaza de Mayo. Kovalevsky, Sergio Kovalevsky. Creo que, si no recuerdo mal, era Sergio Kovalevsky y Pepe, claro, Mateos, que era un fotógrafo del diario Clarín. Exactamente. Son los dos que aportaron esas imágenes elocuentes. Exactamente. Fueron guardados literalmente esa noche, protegidos por la militancia, como una serie de testigos que fuimos, de algún modo, también brindándoles la protección necesaria, porque nos dimos cuenta cómo era la mano. Claro. Y la mano era, concretamente, todo ordenadito y armado para plantear que había sido una lucha entre bandos rivales del piqueterismo. Con esa excusa se descabezaba el movimiento piquetero y el proyecto de Duhalde se instalaba definitivamente y no tenía más piedras en el camino. Este era el objetivo. Ismael... Las fotos, la aparición de esa fotografía, la declaración de testigos claves que no pudieron ser hallados por ellos, porque fueron convenientemente resguardados por nosotros, esa declaración terminó, entre esa declaración y la foto, poniendo en evidencia lo que había ocurrido realmente. Entonces, de movida, lo que había era un espíritu de consagrar la impunidad. La mayor parte de los fotógrafos y de los reporteros gráficos y las filmaciones, que se reunieron algo así como 7 horas en total de todos los acontecimientos de ese día en derredor del puente. Nosotros las vimos, las 7 horas de filmación y de grabación y de fotos, fueron pedidas por las editoriales de los diarios y por las direcciones, las gerencias de noticias de los medios que habían sacado. Se fueron pedidas a cada uno de los periodistas que habían hecho la cobertura, y nadie las había mostrado. La mostraron recién después que aparecieron las fotos de Kovalevsky. Ismael, vos al principio de esta charla mencionabas algo que sucedió en las últimas horas relacionado a otro caso de gatillo fácil en la localidad de Moreno, con una sentencia por parte de un tribunal. Me parece que es un buen tema para culminar la columna de hoy. Claro, acá ya entramos en otro terreno, ¿no? Lo que hablábamos recién era lo de la represión selectiva, aquella que se desata sobre los sectores organizados del pueblo. Esto que vamos a plantearte ahora y que te voy a contar ahora tiene que ver con el gatillo fácil, que forma parte de la llamada represión preventiva, es decir, la que se desata de un modo absolutamente puntual sobre aquellos sectores de la sociedad que no están organizados, pero que por su condición de clase de algún modo plantean algo así como una amenaza al sistema. Y en este caso es un caso todavía mucho más paradigmático, porque Rodrigo Corso era un muchacho de 27 años que iba camino a la casa de su novia en el vehículo de su propio padre. Cruzaba el puente de la avenida Santa Rosa sobre el acceso oeste, desde el sector del lado de Villa Tesey de Hurlingham hacia el centro de Ituzaingó. Y un coche, un móvil policial, en el que estaban el oficial Solanas y el sargento Núñez, misteriosamente entiende que ahí hay un delincuente, arriba de ese auto hay un delincuente, y disparan. El tiro fue mortal. Rodrigo murió prácticamente en el acto. Se arrastró casi 200 metros más con el vehículo. Una cosa, algo muy parecido a lo que últimamente se conoció como la masacre de Pompeya. Con la suerte, entre comillas, de que no atropelló a nadie. Uh-huh. La cuestión es que finalmente Solanas, el policía, cuando se da cuenta, lo que hace es lo de siempre, plantan el arma, plantan el perrito, un arma que no servía. La excusa era que le habían disparado desde ese auto. Lo que se demostró claramente era que del auto nunca se pudo haber disparado nada, porque como era un día que llovía y además era un día muy frío, las fotos que hay en el mismo expediente del auto cuando es encontrado por la policía que llega, tiene todos los vidrios levantados, con lo cual sería imposible que desde adentro del auto hubieran hecho un disparo. Uh-huh. Independientemente de que también es imposible que quien manejara tirara para atrás con las ventanillas cerradas. Más allá de eso, hace... En el año 2007, esto ocurrió en el año 2003, en el año 2007 Solana fue condenado a 16 años de prisión. Y Núñez, como era el que manejaba el vehículo, no fue imputado del homicidio. En aquel momento las partes privadas no podían acusar. La fiscalía no lo imputó en el homicidio. Sí se resolvió, cuando lo condenaron a Solanas, de procesarlo por encubrimiento y falso testimonio, ya que él había encubierto al oficial Solanas. Lo concreto es que con el paso de los años Núñez se profugó. Esa profugación en realidad gozaba de la posibilidad de trabajar en la misma comisaría del barrio donde había estado viviendo y donde los informes que llegaban era que no estaba más ahí, sin embargo siguió viviendo en el mismo lugar. Solanas salió en libertad, ya salió en libertad porque le aplicaron todos los beneficios, le bajaron la pena, salió en libertad después de haber cometido un homicidio de esas características. Y la cuestión que Núñez, que estaba prófugo y con una orden de captura, como pasa en la mayor parte de los casos, estos juicios nunca más se realizan porque quedan ahí, pasa el tiempo, prescribe la causa, no están acusados por homicidios, la pena es menor, entonces prescribe antes y los tipos vuelven a la actividad sin ningún tipo de problema. ¿Y en este caso Lo llamativo de Núñez, eso te quería contar, es que toda la organización de Correpi, sobremanera los familiares que viven por la zona de Moreno, se dispuso seguirlo, descubrirlo, saber por dónde vivía, fotografiarlo, y finalmente, con todas las evidencias, servírselo en bandeja a la justicia para que ya no le quede ninguna excusa, mandarlo a detener y traerlo al juicio oral. Cosa que se logró hacer, y ayer fue finalmente condenado a una pena de 3 años y medio, pero de prisión efectiva. Bien. Digo la pena mínima porque el delito en sí mismo contempla una pena de 6 años de máxima. Uh-huh. Francamente, la lectura que nosotros hacemos es que esta sentencia que ayer salió en el juzgado correccional número 2 de Morón, donde en el mismo acto de lectura de sentencia se le puso las esposas a Núñez y se lo encarceló, es el resultado de la lucha organizada de las familias que militan en Correpi, de los militantes de Correpi, del trabajo conjunto de un montón de amigos de la organización, de la masiva difusión que el caso tuvo. Este es el resultado de la lucha concreta. No tiene nada que ver con una concesión de un juez o con una contienda judicial. Lo, entre comillas, importante, trascendente, lo fundamental en el caso que les estoy contando es esa participación, esa activa participación de familiares que, si no hubieran estado en una organización como la nuestra, seguramente toda la bronca y la indignidad por lo mismo que le pasó a ellos hubiera ido para cualquier lado, menos para este de la organización y la lucha. Uh-huh. Ismael, te agradecemos muchísimo por el contacto y nos vamos a reencontrar de aquí a 30 días, ¿te parece? Me parece bárbaro. Dale. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Era Ismael Jalil, miembro de Correpi. Más sobre Correpi en correpi.lahein.org. Well, if you feel you like it, well, if you feel you like it, well, gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. It's a rocking little record. I want my jockey to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, if you feel you like this, well, if you feel you like this, well, if you feel you like this, well, if you feel you like this, I got a rocking pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. Supernatural. I think I got it off the writer sitting down by the rhythm review. Supernatural. Well, early in the morning I am giving you the warning. Don't you step on my sweat shoes. Hey, little, gonna play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Supernatural. Supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Supernatural. Well, you feel supernatural. Well, you feel supernatural. Well, you feel supernatural. Well, you feel supernatural. Supernatural. Supernatural. Check your body right. Supernatural. Supernatural. Desde Francia aterriza en Rebeldes Estereotipos Juanitos haciendo su tema Supernatural del disco The Best of Juanitos. Qué linda canción. ¿Qué le hago a Etil en France? ¿Qué hora es en Francia? No sé. Je m'appelle Nicolas Le Juan, je connais. Decía en su momento libre cuando estudiaba ahí. Libre descarga. Rebeldes Estereotipos. Cuatro minutos nos separan de las 5 de la tarde y del comienzo de Patologías Culturales aquí en FM La Tribu. Le agradecemos a Lucía Feinboin, que nos mandó un mensaje hace algunos días sobre una campaña que se está realizando en el Hospital Muñiz para prevenir enfermedades en el hígado. Es muy difícil detectar este tipo de patologías. Me pasó el año pasado, tuve hepatitis B y me enteré de casualidad cuando me dolía la panza y no me caía bien la comida. Durante 6 meses podés tener de forma asintomática patologías hepáticas y es muy interesante que quizás se acerquen de manera gratuita de 8 a 14 a la calle Uspallata 2272, Uspallata 2272, allí está ubicado el Hospital Muñiz, y directamente se pueden hacer con la prevención de estar en ayuno durante 12 horas y llevar su DNI. De 8 a 14 se pueden realizar estudios tales como análisis de sangre, el fibroscan y una ecografía hepática para prevenir cualquier tipo de enfermedad en el hígado. Atención, que la hepatitis es mortal y sin saberla uno puede estar infectado y de esa forma sería bueno prevenirlo. Así que atención, que pueden hacer esta visita al Hospital Muñiz hasta el próximo 6 de julio. ¿Qué dirección, Romero? Uspallata 2272. Rebeldes Estereotipos está llegando a atracar en el puerto de Buenos Aires y dejándole el espacio a Maxi Diomedi y a todo el equipo de Patologías Culturales. Nos despedimos. ¿Qué les parece, chuchamos? Despidámonos. Hemos sido quien hablaba recién, Hernán Fachado, Ricardo Javier Romero, aquí a mi derecha, y del otro lado de la pecera, Marto Araneda y Etienne Baigorri. Un abrazo, nos vemos el sábado que viene. Chau. We'll be right back. escuchograma.